puedas, cuando quieras. Radio Cut.fr. La radio que te gusta a la hora que quieras. ¿Sabías que los mandalas ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en esto que es la revista Martia en la radio. Por supuesto, como todos los viernes, no estoy solo, estoy acompañado por el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros, compañeras. Último programa de este año, ¿no? Último programa del año. Así, como quien no quiere la cosa, ¿eh? Nos vemos el año que viene, ese chiste fácil y barato de estas épocas. Claro, el programa continúa. El programa continúa, el lunes, pero el lunes será otro año. Claro, seremos 2017, dejamos atrás un año bastante de mierda, para decirlo... Así, suave. Para decirlo suave, y acá, como el compañero del programa anterior dijo, nos vamos a emborrachar mañana. A pedido del presidente. A pedido del pelotudo de Macri. Nos vamos a emborrachar, vamos a bardear, vamos a putear y voy a brindar otra vez por la muerte de él y de toda su familia. Bueno. O sea, perdón, ¿no? Esto... Por cuenta mía. Sí, sí, ya arrancamos. 11:10 ya estamos fuera de... desbarrancamos completamente. 28 grados, mucho calor. Estamos viendo las imágenes en lo que es Flores, podemos decir, calle Avellaneda. Los manteros volvieron a tratar de poder, de alguna manera, imponer esta manera de comercio, ¿no? Que el gobierno de la ciudad, como ya lo hemos hablado tantas veces, en vez de buscar una solución, lo que hace es reprimir, lo que hace es... incautar, lo que hace es, poner buenos y malos, ¿no? Esa es la estrategia, en vez de poder resolverlo. Evidentemente no ha resuelto el tema de los manteros y, por supuesto, como todo emergente, vuelve a surgir hacia la superficie. Otro tema que tiene que ver con la calle, tiene que ver con Año Nuevo y tiene que ver con un nuevo ministerio como el Ministerio de Educación, que está tomado en este momento el Ministerio de Educación, porque el ministro Bullrich anunció que iba a haber despidos, 400 para ser exactos. Pero 400, sumale 2.600 que eran tutores y que no les renovaron el contrato, porque justamente la trampa de hoy en algunos medios, inclusive ayer también de La Nación, es la no renovación de contratos. No se habla de despidos. Claro. Eso para encubrir lo que es verdaderamente un despido. Tenés razón, acá tengo la información que habla de 3.000 empleados. Claro. Claro, en realidad son 400 compañeros de trabajadores de planta, digamos, que están dentro del ministerio, y 2.600 que eran contratos, que son en general tutoriales para algunos programas de educación, que está claro que este gobierno no le interesa nada a la educación, nada a la ciencia, no le interesa nada, solamente llenarse sus bolsillos, saquear todo lo que pueda en el país y rajarse. Bueno, esta es la situación en el Ministerio de Educación en este momento. Por supuesto, ayer se pudieron ver fotos de mucha gente estando ahí, solidarizándose con los compañeros, y seguramente veremos cómo actúa este ministerio. Que Bullrich, digámoslo así, es uno de los más duros, digamos, ¿no? Es uno de los más cristas puros. Vamos a ver cómo reacciona la comunidad. la sociedad ante esto, ¿no? Ante un año nuevo. Están probando, evidentemente, esta estrategia, la de desgaste, la de probar aquí y allá, ¿no? Tiene que ver con una política que es la que se va a venir. Hay un cambio en el gobierno y tiene que ver con la salida de Pratgay. Evidentemente, al lado de lo que viene, es porque evidentemente van a avanzar en esto de hacer más eficiente el gasto, ¿no? Ese es el mote rimbombante que le ponen al objetivo que tienen. Y bueno, eso que redunda en esto. Que además se apoya en una seria fragilidad, digamos, del Estado Nacional, que no tiene que ver solo con el gobierno anterior, pero tiene que ver esta idea de los contratos, ¿no? Todos los trabajadores, así les paguen vacaciones, aguinaldo y obra social, muchos trabajadores del Estado lo hacen mediante contratos. Entonces, la facilidad para... Eso no hace que ellos ahora puedan despedir alegremente, pero en este juego está metido todo esto, ¿no? Como muchos trabajadores, simplemente lo que aduce Bullrich es, bueno, no les renovamos el contrato. Claro. Pero que en realidad lo que oculta es una relación laboral. Sí, sí, en realidad, igual tengamos en cuenta que este gobierno no le importa la condición del trabajador. Si es planta permanente, si es contratado, te raja. Después... Vemos. Vamos a la justicia, bueno, ya sabemos lo que es la justicia laboral, que está a punto de pasar al gobierno, a depender del gobierno de la ciudad, o sea, tengamos en cuenta eso. Hay un intento. La justicia laboral está, hubo intentonas, todavía no se llevó, pero se va a llevar. Sí, que tiene que ver con cómo, bueno, contrariamente ayer no sé si lo pudieron escuchar el presidente Macri hablando de que la justicia es independiente y si querés podemos cambiar de tema y tiene que ver con lo que sucedió ayer, con reabrir la denuncia que había hecho en su momento Nisman, ¿sí? Y tiene que ver con que los jueces de casación, Figueroa, Borinsky y Hornos reabrieron la causa del fiscal Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Por esto del encubrimiento a la AMIA. Esto que ya sabemos que sino que fue por varias instancias judiciales y fueron todas desestimadas. Estas instancias desestimaron completamente la causa por prescindir del hecho delictivo. O sea, los que realmente, los especialistas, estamos hablando de tipos como Gil Lavedra, dijo que no había un hecho. Sí. No estamos hablando de que Gil Lavedra es K. Sí, Zaffaroni, bueno, lo dijo, ponemos. También otro... Servini de Cubría, bueno, también la desestimó. Moreno Campo. Moreno Campo. Así que es K, porque capaz que está hablando de K y Moreno Campo no tiene nada de K. Bueno, justamente, porque como ustedes saben, la causa no reviste ningún hecho delictivo. Y todo lo que supuestamente demuestra o intenta exponer el señor Nisman, es todo es... Conjeturas son. Son conjeturas que además son desestimadas por argumentos muy sólidos. No hay un gran peso jurídico en la... Que es lo que... Es lo que se supone, es lo que entró en crisis al Nisman, que ese fin de semana, ante hacer una presentación, por más que sea acompañada por los medios, recordemos que La Nación ese mismo fin de semana ya le estaba pegando. Sí. Por ejemplo, decir, si este memorándum era para hacer un negocio con Irán, ¿por qué el Congreso de Irán no lo votó? Claro. O sea, no tiene sentido. Inclusive... Se la jugó con un informe de inteligencia. De inteligencia, que el juez de la causa, que es Canicova Corral, era en ese momento, no sé si... Sigue siendo el juez de la causa, Canicova Corral, dijo, a mí me pidió investigar otra... Él está investigando para la AMIA, no para meter presa a la presidenta. Entonces estuvo durante 2 años trabajando para otra causa paralela. Lo que muchos dicen es que si estuviera vivo Nisman estaría preso. Porque hizo un incumplimiento de sus deberes. Uno no puede tener una visión policíaca de la justicia. Si no, esto no es una película. Inclusive, hay leyes, hay reglamentos, hay garantías que deben llevarse y son para todos, no para algunos. Inclusive la causa está basada en lo que vos hablaste de un informe de inteligencia. Ese informe de inteligencia lo leyó un periodista. El informe de inteligencia... Así se basa la causa. Es del ministro de Defensa israelí, iraní, a Ahmadinejad, que era el presidente en ese momento. Este periodista tuvo acceso a ese documento secreto, que según él estaba escrito en inglés.

miralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola, queridos oyentes de No nos queda otra en Radio Rebelde. Mi nombre es Gisela Manusovich y quiero invitarlos, alguno de ustedes, a realizar el curso de análisis de películas que se llama El Método. Quiero becar a alguien que tenga muchísimas ganas de hacerlo para, bueno, seguir con la línea de incentivar y estimular el pensamiento crítico que tiene No nos queda otra, que tanto nos hace pensar y reflexionar. Y bueno, la idea es también en este espacio hacer lo mismo, pero en este caso con películas. Bueno, un beso grande y que se la gane quien tenga muchísimas ganas de hacerlo. Gracias. Ahí estás, ¿eh? Si querés participar de esto, que son unos cursos de muy buen nivel que hace la licenciada Gisela Manusovich, esto tiene que ver con el cine en la mirada, ¿eh? La dirección, si vos querés consultar por los cursos que hace Gisela, es elcineenlamirada@gmail.com y si no, por Facebook, el cine en la mirada, así como suena, el cine en la mirada. Ella tiene varios talleres, uno es el amor en el cine desde el psicoanálisis, una mirada interesante sobre la... cómo es la temática del amor, por supuesto, con una charla introductoria del licenciado Hernán Pacicel, un capo total. También tenés Almodóvar, toda su poética, un análisis de las películas Volver, La piel que habita y Julieta. Y por supuesto, el que sorteamos nosotros, que es El Método, que es herramientas concretas para analizar películas. Esto no te lo pierdas, es muy bueno. Llamá, deja tu nombre, tu número de teléfono, últimos números del DNI, y ahí podés participar del sorteo del Método. Análisis, herramientas concretas para analizar películas. El cine en la mirada, bueno, esto se da en Villa Crespo, muy interesante. Y ahora cambiamos la música así. ¡Uah! Este, ¿cómo nivel, estás? ¿Qué nivel, boludo? No, el timón de este barco es terrible. Está totalmente dominado. El último programa del año te trajo a full, ¿eh? Estamos aprendiendo, somos así, soy lento, como diría. ¿Sabés qué? Puedo decir una tontera, pero no me parece una tontera. Algo que estoy practicando en Facebook, por ejemplo. Porque uno tiene esta cosa, le digo al oyente por el que no tiene Facebook, pero al que lo tiene, por ejemplo. Que uno se termina como conversando con lo mismo de siempre. No sé si les parece, les pasa. Es como un círculo, ¿no? Más cuando querés putear a Macri o si putea a Macri y me gusta alguien que ya sé que putea a Macri. Entonces, ¿cómo salir de ese círculo? Estoy practicando algo. Muy bueno. Estoy metiendo me gusta en cosas que por ahí no pondría me gusta a gente que no conozco y me está dando el resultado, pero... Te están puteando todos. Tienes un nivel de puteadas amplio, digamos. Este peronista que me pone me gusta. No, pero estoy saltando los cercos que mismo Facebook te impone. Por Facebook, ¿qué hace? Solamente te comparte con los que vos tenés relación. Pero si vos construís relación con otras personas, rápidamente ya hay gente que le ha llegado información mía que yo no conozco. Claro. O sea, hay que tomarse el trabajito. Uno siempre está boludeando ahí en el Facebook, en el celular o en la compu, y le pone me gusta a otras cosas. Por ejemplo, puse cosas de pádel, cualquier cosa. Y eso hace que Facebook, porque son muy rígidas sus leyes con respecto a cómo comparten la información, te habilita otras celdas y permite por ahí cruzar cercos que de alguna manera nos imponen para que todo quede en la misma sopa, ¿no? Ahí revolviéndose. Y en una página de pádel te aparece un Macri gorila, tipo Macri gato. Y me han llegado cosas de Macri, por ejemplo, que empecé a compartir, que antes no me llegaba. Bueno, esa estrategia la usa mucho el ideólogo de las redes que tienen en el gobierno, Marquitos. Marquitos vive muy, muy influenciado por lo que hablan las redes, dicen las redes. Bueno, de la realidad no la conoce, o sea, no tiene ni idea, ¿eh? O sea, solamente arma estos, como decía el Nono, que estoy totalmente de acuerdo, arma estos shows mediáticos con las cuestiones de las piedras, de las agresiones, que está casi comprobado ya que la rotura del vidrio de la camioneta donde viajaba Macri fue desde adentro. Así que por eso los medios ayer eso lo taparon de una manera como muy alevosa y le tiraron encima todo el tema de la denuncia de Nisman para que vuele de la tapa la agresión de Macri que no existió, ¿no? Sería un terrible escándalo que el fiscal de la causa salga a decir que la rotura del vidrio es desde adentro. Bueno, el fiscal, tengamos en cuenta que los fiscales, estos generales de las provincias, son fiscales políticos, ¿no? No son fiscales... Sí, no hay, digamos, lo va, bueno, lo ¿qué fiscales decir? No son políticos? Pero no. Son puestos por el gobierno. Son puestos, lo que pasa con el tema de Milagro Salas, se repite la misma situación con respecto a eso. Lo que digo es que estamos acostumbrados a los shows que hace Marquitos Peña. Exactamente lo que dice el Nono, era correr la agenda, correr el eje... en un momento que no estaba yendo muy bien el tema de la renuncia de Prat-Gay, que todavía no sabemos si lo renunció. Toma una comisaría, inundaciones con represión. Toma una comisaría de un barrio macrista. O sea. Sí. Noticia de último momento, la causa con respecto a quién va a volver a investigar la denuncia de Nisman le cayó a... Bolillero Boradío. No, se asuste, compañero. No, el hijo. Qué bueno, tampoco es bueno, pero, el santo de nuestra devoción, pero bueno, pero entonces confirma el Forum Shopping, porque Nisman en la causa, cuando la inicia, se la dirige al hijo. Y él se hace el sota. No, él se la dirige en la causa, Nisman directamente le habla al hijo. O sea, se la dirige al hijo, cosa que no puede hacer, ¿no? Claro. Porque no era el juez natural de la causa, era Canigó Corral. Claro. Él lo que hace es, hace Forum Shopping y le elige al hijo. Sabemos que el hijo tiene relaciones... el hermano del hijo es abogado del Grupo Clarín, o sea, bueno. Claro. Todo cierra, ¿no? Igual, o sea, volviendo al tema del show de Macri y Villa Langostura, por más que el fiscal diga que la rotura fue de un lado adentro, no va a salir ni ningún lado y nadie lo va a ver. No, por eso lo taparon por eso. Porque, o sea, es lo claro. mismo, digamos, como la comisaría, como todo lo que está pasando. Los 525 mil pesos que se aumentó el sueldo Vidal, o sea, no lo vimos en los medios. 525 mil pesos, eso es terrible. Gana Vidal, sí, por mes. Sí, sí. No, pero tiene razón Lucas, porque además no está dirigido para nosotros. No pensemos en eso, decir, ¿cómo puede ser tan tonto que hace eso? Es re obvio, no es para nosotros. Pero es como para todos los últimos shows, como la comida en la hamburguesería. Sí, y todo, pero perdona, está bien, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Julián. Pero es que lo que vos hablás, volvemos a la. Está como circular la cuestión. La cuestión. Se termina el año, ¿no? Volvemos a lo que decís vos. Ellos se están encerrando en su núcleo duro, uh-huh. O sea, creyendo que esa es la realidad. La realidad, estos tipos, ¿qué hacen? Leen la realidad a través de su núcleo duro, de su digamos, pequeños grupos que arman. Y bueno, ahí están. El rey está desnudo y le dicen que está vestido. Claro. Esto es más viejo, o sea, que María Castaña. Pero la única manera de poder saltear esta lógica de medios que intentan imponer, desviar la información, que son muy hábiles, por cierto, no hay que desmerecerlo, muy inteligentes, como... Bueno, ayer lo nombrábamos, salió por todos lados esta idea de que si vos haces el ejercicio, perdón, de pensar que en vez de Macri a Cristina, la que está de vacaciones, sí, lo echaban a Axel Kicillof, ponía un panelista de 678, tomaba una comisaría pidiendo la renuncia de Berni, Scioli tiene una inundación y reprimía a los inundados, eso todo en un día, es un combo explosivo. Bueno, ahí te das cuenta del rol que tienen los medios a la hora de poder disipar, no solamente los medios, sino también sus batallas de trolls. El otro día que hicimos la reunión de revista de contenidos, justamente nos acordábamos cuando fue la primera No Da Lo Mismo que hicimos a principio de año, fue para la segunda vuelta de Scioli, el ataque de trolls. Viste, eso fue noticia este año y uno se olvida y nos acordamos, yo lo vi eso, cómo se nos metían en el evento y nos empezaban a bajar la actividad. Empezar a meter argumentaciones, o sea, esos grupos ya existían en la Argentina y estaban financiados, y bueno, es esto que hablamos, ¿no? ¿Cuál es la política? Pero esto tiene un corte, tiene un límite, esto que no planteaba, ellos creen que con esto pueden construir otra realidad. Bueno, por suerte la realidad también se construye en la calle, por suerte también la calle construye puentes que nos permitan, más allá de lo que puedan construir mediáticamente, construir ahí una realidad real, ¿no? Una realidad social de todos los oprimidos, los que nos sentimos agredidos, los que nos sentimos excluidos por este modelo económico. Bueno, pero yo vuelvo un poquito, el Nono tiró algunas definiciones que la verdad que fueron bastante importantes. Una que es como básica, el tema de que el ataque a Cristina tan, digamos, violento, o sea, esa embestida judicial, mediática, habla de una dirigente vigente. Porque si estos tipos, o sea, van a cerrar, cierran el año con su postura bien, bien, digamos, firme. La batalla es judicial y en los medios. O sea, hablemos de eso, hablemos de las causas que tiene Cristina, hablemos en nuestros medios y listo. El tema de la cuestión económica, que se está derrumbando todo, no hay un solo índice que funcione. Es como lo dijo Cristina el otro día en el Telegram, digamos. Es así, es tapar una cosa con otra. Y claro, de repente, o sea, le hace un embargo de 10.000 millones de pesos y el otro día está Macri inaugurando obra por 10.000 millones de pesos. Claro, la cifra... Son muy obvios, no, digamos, darte cuenta. Pero bueno, hay gente que no lo ve, lamentablemente. Pero bueno, pero esa gente que no lo ve... empieza a ser su núcleo. Un núcleo duro que lo tienen, 25% de... Está bien, con eso no. El tema, o sea, es que hay otro 25% que no los vote. Lo que pasa que justamente encerrarse de eso implica que empiezas a tener políticas cortas. O sea, no ves muy adelante. Bueno, siendo a... Perdón, la cuestión esa lo llevó a pelearse con los científicos. O sea, esa cuestión a mandar los trolls a atacar a los científicos. Claro, de leer es de estar diciendo hay que vayan a lavar los platos, o sea, esa es la política, esa política es cortoplacista. Pero yendo a lo concreto, el año que viene van a tener mejores estadísticas porque lo van a comparar con los meses desastrosos que tuvieron. Ahora, ¿eso va a alcanzar? Claro, no va a alcanzar. Era como decían, bajamos la inflación, sí, pero la subiste un 20%, digamos. Claro, o sea, sí, ¿la bajaste de cuánto? Estabas en 25, la subiste a 45 y la bajaste a 42. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock, tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Esto es Capital Federal. ¿Querés hacer tu pedido telefónicamente? Lo puedes hacer al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, puedes hacerlo a través de internet al www.libergraf.com.ar. Soy Somos Mare Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los periodistas de Amartya. Balance 2016. 23.000 personas están durmiendo en las calles. Despidieron a 230.000 personas de las que están registradas. Cerraron 6.000 comercios en la Argentina. 1.500 nada más que en Rosario. También cerraron 2.000 empresas. Bajaron la construcción en un 13%. Llegaron el desempleo a 9.6. Bajaron los consumos en supermercados en 7.3. Esto es dedicado para los viejos que tienen memoria de mosquito que votaron a este criminal. Gracias por escucharme, Martia. Hola, Martia. Elena de Lanús. Oh, casualidad. La reapertura de la causa inconsistente iniciada por el suicida Nisman recayó en el misógino Bonadío, cuyo único obsesivo propósito es proscribir a cualquier candidatura de Cristina, como lo hicieron ilegalmente con Milagro Sala y por 3 años. ¿Qué estamos esperando para sacar a estos cráfulas? Tengamos un buen año, pero depende de nosotros, nosotros. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano le habla. Bueno, especialmente para ustedes, en general para toda la Radio Rebelde, porque son monstruos de la información. Pero para ustedes algo especial. Toda mi gratitud, porque no saben lo bien que le hacen a mi cabeza escucharlos. Para tanta basura, tanta porquería periodística y de las otras que anda dando vuelta. No es arrogancia lo que voy a decir, para nada. Lastima tanta poca inteligencia de argentinos que siguen creyendo a muchos mentirosos impresentables antipatria. Chicos, con toda el alma, el mejor año para ustedes. Y a todo lo que ustedes quieran, seguramente de esa gente extraordinaria. Habla Fernando Espelet. ¿Quién va a creer que iba en esa camioneta Macri? No se la cree nadie. Así como hizo los marketing del colectivo, después con una chica que se dio ahí en Estados Unidos en bicicleta. Son todos marketing que hacen. Y acá también. Y este con la camioneta pasó lo mismo que pasó en La Plata. ¿Cómo va a ir el presidente sin custodia? Aparte que eran 4 locos, se veía en la televisión, 4 locos que si hubieran cojeteado enseguida lo llevan preso. No es que había una multitud. Esa no se la cree nadie, Max, se hace el víctima. Aparte que no sé si iba en la camioneta o no. Muy buen día. Este fin de año me gustaría volver a ver el ballet folclórico nacional con su vestimenta hecha en cooperativas, escuchar la orquesta de Juan de Dios Filiberto y al coro polifónico nacional, ir a ver teatro en el Centro Cultural Kirchner, en el Haroldo Conti, en el Cervantes, ir a Tecnópolis con sus científicos en cada stand, con toboganes de agua y pistas de patinaje sobre hielo, todo gratis. Necesitamos el amor para todos y todas de Cristina. Les habla Mercedes de Palermo. Muy buen día. Sí, buen día, Radio Rebelde. Estoy enojado con ustedes porque hace más de un mes y pico que estoy pidiendo que pasen todos los benditos santos días el audio de la señora Carreo, donde ella dice cómo le iba a explicar a sus hijos que este delincuente que no gobierna se llenó de plata el señor Macri, ¿eh? Y sin embargo, para esa propósito de burla, pasan ustedes el audio de este corrupto que no gobierna, ¿eh? Si ustedes están pateando para el otro lado y así pide que la gente lo ayude a mantenerlo en el aire, muchachos, creo que van como el cangrejo para atrás, ¿eh? Así que demiénteme a ver si realmente yo miento, ¿eh? Jesús del Congreso. Gracias. Hola, sí, compañeros, soy Susana de Olivos. Bueno, los llamo para saludarlos. Que tengan un año buenísimo el año que viene. Ojalá que la radio tenga muchos sponsors. Y la verdad, gracias por acompañarme durante todo este año, por ayudarme a pensar, por no sentirme sola, por latir en las mismas situaciones. Y por pensar que podemos volver y no perder las esperanzas. Mi corazón, al lado de ustedes, como siempre, ya nos veremos personalmente, que no nos conocemos, sí, con Luis. Les mando un abrazo grande, compañeros, y el año que viene estemos más unidos que nunca y luchando, porque ella tiene que volver. Y estos eran los mensajes al 4524-7816. Un abrazo gigante a todos los oyentes de Radio Rebelde que no paran de llamar para saludarnos. Para todos los que... Ahí Elena de Lanús hablaba de lo que pasa con la causa Animan, pero es el juez Lijo, no es Bonadío. Por ahí no se entendió bien, hicimos un chiste. Pero es Lijo el que es el juez que va a tomar la causa. Qué bueno, ¿no? Tampoco es muy distinto, digamos, pero... Pero por lo menos no es Bonadío, que sabemos que ya tiene el puesto, el número fijo. O Ercolini, por ejemplo. Claro, por lo menos uno nuevo. Sí, están todos ligados igual. Vuelvo a repetir, el hermano del hijo es abogado del grupo Clarín. O sea. No entras ahí si no estás ligado. Estadística, ¿sí? Ahí hablaba nuestro... Un oyente tiró los números del año, la verdad. Con oyentes así da gusto poder hacer este programa de radio. Un abrazo gigante a Jorge Milano, un amigo ya. Ya cuando escucho la voz... No necesita ni presentación. Ahí el amigo que tiene la ferretería en Boedo. Yo soy de Boedo, tengo que ir a comprar una ferretería. Yo quiero la ferretería de Jorge, así además no conocemos, pero pasá la dirección, Jorge, así sabemos dónde es la ferretería, que hay varias, por cierto, en Boedo. Así compramos todos ahí en lo de Jorge. También Fernando Espeleta, que habla del marketing de la rotura del vidrio, que nadie se la cree. La oferta cultural, me encantó lo que contaba la oyente sobre todas las propuestas culturales que había a fin de año, ¿no? Que hoy no vamos a poder tener, ¿no? Por este gobierno. Que por supuesto es hambreador en todos los sentidos, en el cultural, por supuesto, más que nunca. Jesús de Congreso que se queja que no le pasamos el audio de Carrió. A ver, Mabel, ¿no le puedo pasar ese audio de Carrió? ¿No lo tenemos? ¿Nadie sabe de ese audio de Carrió? ¿Dónde está el productor acá? Acá, bueno, Jesús, no te pongas mal. Lo que pasa es que no está, entonces no es por eso que no lo queremos pasar. Y bueno, y me quedo con lo último que decía la última oyente, que podemos volver. Saludo grande a Amanda, Paula y Daniel que escuchan desde Domce. Están haciendo un lechón. Ay, se siente el humito hasta acá. ¿Domcelar un lechón ahora sí? Mi nutricionista dijo que no corresponde. Pero, ¿un lechón de cuántos kilos? Más de 10 kilos. En San Vicente, linda ciudad de San Vicente. Lindo, Domcelar. Fui a ver una banda ahí en San Vicente. Ah, muy bueno. Entonces, saludos grande a Amanda, a Pablo y Daniel, que no, el fueguito. Al medio, en el centro, no se pone nada. Siempre a los costados, porque el fuego. El calor va para adentro. Claro, 5 o 6 horitas, lo das vuelta sobre la. Bueno, el último tramo, la última horita. Aprendiendo a cocinar con Julián Saúl. Le das fuego fuerte ya contra la piel. En el cuero. En el cuero, claro, y sale una manteca. Tomando agua, ¿no? Las 5 o 6 horitas. Sí, por eso. Cuando agua hace mal. Porque la grasa con el agua, viste que no fluye. Cuando vos ves que la costilla se despega del cuero, sácalo. Uy, bueno, ay, por Dios. Sácalo porque ahí está. Y te doy otro consejito. Por otro dato. Cuando vos vas, pusiste el lechoncito. Sí. Cuando recién lo pones. Sí. Le tenés que poner en la cabecita. ¿Qué? Por abajo de los sesos, papel metalizado. Ah. Para que los sesos no se caigan. Entonces cuando lo das vuelta, después de haberte tomado bastante líquido para... Etílico. Eso para resistir líquido, el calor. Líquido, no quiero hacer apología del alcohol. Cuando lo das vuelta... Retirás ese aluminio, sí. Y con una cucharita te comes los sesos. Joder, en la parrilla. Rico, bueno. A Marte es así, también podemos cocinar, no hay que perder la alegría. Un saludo a los vegetarianos. Por supuesto, un saludo grande a los vegetarianos, que hay berenjenas asadas también. Y si no pudiste comprar un lechón, vamos y lo afanamos el campo de el campo de Chevere. Y sí, qué va. Nos vamos a la pausa y venimos con más, no nos queda otra. Hola, ¿qué es? Hola, ¿cómo le va? Bien. ¿Quién es? ¿No me reconoce? ¿Oscar? No, frío. ¿Rodolfo? Frío. Bueno, ¿quién es? A ver si me reconoce, espere. Podemos vivir mejor. ¡Podemos vivir mejor! Me hace acordar al pelotudo que tenemos de presidente. Perdón, no lo escucho bien. ¡Hola! ¿Se escucha? Hola, hola. Qué pena, che, no se escucha. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. AM 740. Aquí Radio Rebelde. A Tela. Toda la información. Economía. El designado nuevo ministro de Hacienda señaló como su principal meta disminuir el déficit fiscal en 2017. Nicolás Dujovne, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, aseguró hoy que su objetivo es continuar con el programa económico de Mauricio Macri. Además, afirmó que una de las principales metas que le gustaría lograr en el primer año es poder disminuir más el déficit fiscal. Nosotros pensamos que producto del excelente resultado que estamos teniendo con el proceso de exteriorización de capitales lanzado por el gobierno, es probable que tengamos una mejora en los ingresos en el año 2017 superior a la que teníamos presupuestada. Y en ese contexto, yo creo que una de las principales cosas que a mí me gustaría lograr en este primer año es que si tenemos un exceso de recursos por sobre los presupuestados, dedicar esos recursos a disminuir en parte el déficit de 4,2% que teníamos pautado. Política. Trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación resolverán esta tarde si continúan la toma. Mientras tanto, mantienen la protesta pacífica dentro de un edificio administrativo de esa cartera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, por reclamos de despidos. El secretario general de ATE en la cartera educativa, Rodrigo Recalde, se refirió hoy a un nuevo sinceramiento por parte de la gestión del ministro Esteban Bullrich, que se traduce en despidos, alrededor de 400. El dirigente añadió que peligra una de las acciones del Instituto Nacional de Formación Docente, las aulas modos virtuales, en alusión al programa que abarca a 2.600 docentes, a quienes no se les garantiza la continuidad laboral. Mundo. Trump llamó a dejar atrás las denuncias contra Rusia por presunto hackeo. El presidente electo de Estados Unidos consideró que su país debe avanzar hacia cosas más importantes que la presunta injerencia rusa en las recientes elecciones donde triunfó. Sin embargo, admitió en las últimas horas que se reunirá con funcionarios de inteligencia para recibir información precisa sobre el caso. Trump reaccionó así a las sanciones anunciadas por el presidente Obama, quien culpa al gobierno ruso de intervenir en las elecciones estadounidenses con ataques informáticos para dañar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes, de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Genética Sindical, con la conducción de Adolfo Barja. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. La voz de los trabajadores. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. Y ahora sí, volvemos de nuevo al aire de Radio Rebelde, ¿eh? En este último programa del año, muy contentos, muy festivos. Por suerte trajimos algunas cosas, mesa dulce, ¿eh? Hay Viteltoné. Qué lindo el Viteltoné. Perdón que me agarre hambre hasta ahora. Son 12 y 8, estoy a punto de... Viteltoné que sobró el 24, trajimos. Sí. Ya debe estar medio, me parece. Más rico, ¿eh? Bueno. Una semanita. ¿Con alcaparras o sin alcaparras? Ese iba a preguntar. Sí. Y sí, es muy caro hasta el poder. Son caras alcaparras. Sí, con ancho, que tenga ancho ya está. Ancho está bueno. Bueno, estaba viendo una foto en Facebook terrible. Te ponen, no es Auschwitz en 1942, es Europa en el 2016. La verdad que la imagen de la guerra que se está produciendo hoy en el mundo y que los medios de comunicación a través también de las redes es ocultado, es impresionante. Pero ahora, hablando de ocultamiento, ¿no? Porque la verdad que uno de los temas, digamos, que no ha salido a la luz, tiene, o se ha intentado de alguna manera, pero por supuesto los grandes medios lo ocultan con otras noticias, tiene que ver lo que pasó en el Bauen, ¿no? Pero para hablar de esto y otras cosas más, estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, diputado mandato cumplido del Partido Solidario, está al frente del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y acá la mesa de Revista Martia. ¿Cómo te va? Salud. ¿Qué tal, Julián? Un abrazo a todos. ¿Cómo están? Muy bien, acá estábamos terminando el año, queriendo que se vaya rápido el año, para ser sincero, digamos, porque fue un año muy duro, la verdad. Y que... Sí, efectivamente, sí, así es. Y justamente el otro día, bueno, ayer estuviste ahí con los compañeros del Bauen, ¿no? Ustedes fueron, es uno de los proyectos, yo no creo que ustedes hicieron el proyecto, ¿no? De sí. Expropiación del Bauen, y que últimas horas del año administrativo, Macri lo vetó. ¿Cómo cayó esa noticia para todo el espacio que lleva adelante esta iniciativa? Bueno, cayó muy, pero muy mal, porque... un pronunciamiento importante de las dos cámaras, primero de diputados, después de senadores, sí. Una causa tan justa como la de la cooperativa de los trabajadores del Bauen. Digo tan justa porque hace ya 3 lustros, 15 años que ese núcleo de trabajadores viene llevando adelante eficientemente, con responsabilidad, con una conducta ética intachable, con un espíritu auténticamente democrático, viene llevando a cabo la prestación del servicio de ese enorme hotel. Uh-huh. Lo ha hecho, insisto, con eficiencia, ha demostrado que colectivamente la cooperativa puede cumplir esa gran función social, y era de toda lógica que el Estado tiene que concurrir a proteger un proyecto tan trascendente, muy especialmente para nuestra ciudad, Julián. Sí, sí, sí. Y bueno, en vez de eso, el presidente de la Nación veta la ley y empiezan a argumentar una cosa que lo dice el propio texto del veto, que es falsa en realidad. Uh-huh. Dicen, bueno, primero que tratan al proyecto del Bauen como particulares, ¿no? Claro. Dos veces lo dice el veto, y bueno, una cooperativa es lo contrario a algo particular. Sí, sí. Segundo, bueno, que el erario público tendría que poner 30 millones de dólares. Es una cifra arbitraria porque, primero, que tiene que tasar el Tribunal de Tasaciones, y segundo, que omite algo que dice taxativamente la ley que nosotros elaboramos, que se deben descontar los créditos con los que construyeron el hotel los dueños que tomaron durante la época de la dictadura del Estado Nacional y nunca los pagaron. Claro. Por lo tanto, es de toda lógica lo que dice la ley, que hay que descontarlo. Por lo tanto, la cifra esa es arbitraria. Y por último, para refutar este argumento, también soslaya que el Estado se queda con un activo, el Estado se queda con el edificio, no es un gasto contra nada, ¿no? Claro, claro. Bueno, el acto de ayer fue maravilloso, había muchísimos medios, había muchísimas personalidades, así que ellos están muy fuertes para seguir luchando. Otro de los temas que, además del Bauen, ¿no?, tiene que ver con, bueno, justamente por ahí el Bauen lo que hace es sintetizar todo un año de gestión del macrismo, y nos interesaba también tener tu visión sobre este año, ¿no?, que lo hemos hecho durante todo el año, y es que poder analizar un poco cómo balanceas el año, y te pregunto cómo ves con perspectiva el año que viene, un año electoral donde, va, yo creo que escapa todo análisis, es muy importante que el 2017 se haga sentir en las urnas, ¿no?, porque así queremos que sea, ¿no?, democráticamente y en paz, el rechazo a esta política, ¿no? Primero, por eso te pregunto, ¿cómo ves el año y el año que viene, ¿no? Mirá, para ser sintético sobre este año y no hacer un resumen de todo lo hecho, yo diría que el macrismo, como gobierno conservador de derecha, hizo un gobierno consecuente con su ideario, con su ideología conservadora, muy relacionada con la estrategia del imperialismo para el continente, que es la misma que hace en Brasil y en todas partes. Una restauración del modelo menemista, modernizado, aggiornado, y llevó a cabo una política muy contra las grandes mayorías nacionales y de reposición del país a esa estrategia, sacándonos de la integración continental, se empiezan a ver ya las grandes consecuencias erosionantes de la vida de la sociedad. Sí. Para el año próximo, efectivamente, se impone la necesidad de reconstituir fuertemente el núcleo del kirchnerismo con un sentido muy pero muy amplio y construir una mayoría electoral que pueda triunfar. En ese sentido, yo tengo un optimismo porque creo que estas políticas chocan en términos sociales con el sentido que la gran mayoría de la sociedad tiene que tener incorporado de lo logrado en estos 12 años, porque se perdieron ingresos los sectores asalariados, se pierden ingresos los sectores de la jubilación, los jubilados, las pymes por la apertura, todo eso choca contra una incluso subjetividad, creo, lograda, y desde ese lugar, y si somos capaces de unirnos alrededor de programas claros que defiendan lo conquistado, los derechos conquistados, y que además vaya por profundizar incluso lo que no se pudo hacer en ese momento, francamente creo que se puede derrotar a este gobierno conservador, ¿no? Pero Juan Carlos, ¿vos crees que todo esto que están haciendo, mirá, en una semana ya tiene dos causas Cristina? Digo Cristina porque es por ahí la síntesis de lo que uno quisiera poder llegar, más allá de si es ella la candidata o no, que bueno, también es importante si ella es la candidata. Pero ¿vos no crees que eso hace mella en la gente, que todas estas maniobras mediáticas de alguna manera debilitan una posibilidad de poder presentar una propuesta electoral? ¿O vos crees que eso no afecta? ¿Cómo crees que juega esto? Yo creo que afecta, pero se va a ir desgastando. Sería subestimar a los medios de comunicación, y ya sabemos que eso no se debe hacer, no. Y todas estas causas son jurídicamente insostenibles, casi diría grotescas, agresivas, sí. Pero las hacen para poder tener una acción en los medios de comunicación que erosione a Cristina como candidata y a todo el kirchnerismo. Para eso se hace, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, puede tener eso siempre un efecto. Sin embargo, la ciudadanía vive los resultados de las políticas de este gobierno, en primer lugar en términos económicos y sociales, y lo que nos preanuncian, incluso con el cambio del ministro de Economía, uh-huh, es cirugía mayor. Totalmente. ¿No? Porque Duhovne vienen con que no se ha hecho el ajuste en los términos ortodoxos. Por lo tanto, francamente, insisto, yo confío en que más allá de la campaña mediática, la ciudadanía, si nosotros somos capaces, ¿no?, de ofrecer una propuesta con visión de futuro, ¿no?, una propuesta tanto en materia de candidatos como de programa, creo que tenemos una posibilidad importante de interpretar, yo diría, la decepción de una ciudadanía que tuvo alguna expectativa o tiene todavía sobre el macrismo, y ratificar la oposición de una gran parte de la ciudadanía que nunca creyó en el macrismo, ¿no?, que es el 48% de la segunda vuelta. Claro. Así que bueno, creo que si militamos mucho, trabajamos bien, interpretamos el sentir de los ciudadanos, estimo que podemos llegar con una flor de construcción electoral y pensar en derrotar al macrismo, ¿no? Clarísimo, Juan Carlos. Para antes de dejarte, sabemos que estás ocupado, ¿cómo ustedes, que son parte, por supuesto, del movimiento cooperativista, cómo están las pymes? Ya sé que mal, pero vos que tenés contacto, me imagino, fluido, seguido con referentes de lo que es la pequeña y la mediana empresa, ¿cómo ves? Que hay muchos que lo han votado, ¿no? Por cierto, también, ¿no? De esos pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo ves ese vínculo? ¿Cómo...? Bueno, es un proceso el de la subjetividad, porque lo votaron porque penetró en su cabeza, ¿no? Cuando hablamos de la subjetividad, para decirlo en términos más vulgares, en su cabeza, en su conciencia, en su sentir, sí, entraron algunas de estas cosas de los medios, de que fue un gobierno de chorro, no Cristina también, claro, todo lo que se hizo estuvo mal, el cepo y las promesas, ¿no? Las promesas de que se va a eliminar la pobreza, de que todas esas grandes promesas influyeron en una parte. Muy bien. Las políticas, como decía antes, los están impactando concretamente. Nosotros notamos que una parte de ese voto, de esa expectativa, está frustrada, desinflada. Sí. Otra parte está dañada, pero todavía tiene esperanzas para el año próximo. Uh-huh. También eso es así. Así que, francamente, creo que el programa de gobierno va a seguir afectando mucho a las clases medias, no solo las pymes, comerciantes industriales, los profesionales, lo que, qué sé yo, maestros, docentes, todo ese mundo de clase media variopinto, creo que se va desgraciadamente a ir complicando la situación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Desde ese punto de vista, creo que esa franja de la sociedad va a ir tomando cada vez más conciencia, y las expectativas que devienen de los medios, que no se compadecen con la realidad, creo que se van a ir desgastando, ¿no? Sí, ese, totalmente. Juan Carlos, muchas gracias. Feliz año nuevo, y nos vemos el año que viene. Bueno, un gran abrazo para todos, un abrazo a la audiencia y a todo el equipo de ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Un abrazo grande. Estábamos con Juan Carlos Junio, diputado mandato cumplido del Partido Solidario, titular del Centro Cultural de la Cooperación. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Hace un siglo que vivía sumergido en la soledad. Con mi araucaria, un tigre blanco y luna llena de música. Compartir esta armonía no se quiso demorar. Tomé tu mano en la sombra. Qué lindo es verte. casa para festejar. Hoy vas a cumplir feliz, regalos van a venir. Yo no he encontrado nada más sereno que tu propia voz. Cuando menos lo pensé, vos me dijiste algo al pasar. Aquella noche en Navidad, o fue justo antes de nacer. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Hoy vas a cumplir feliz, regalos van a venir. Yo no he encontrado nada más sereno que tu propia voz. Voy a retroceder y ver mi pasado ahí, cómo ha cambiado con vos. No puedo dejar de oír la melodía sin fin. Ahí escuchamos al compañero del alma, Luis Alberto Spinetta, con esa voz tan particular. Queda claro que somos fanáticos de Spinetta, porque todos los viernes va, o por lo menos Pablo es el más fanático de esta. Un poquito. De esta reunión. Pablo me hizo un regalo, me regaló un disco, Los Amigos, discazo, post-mortem de Spinetta, que lo grabó y justo se murió y no lo sacaron. Ellos no hacen negocio con la muerte. Y salió impresionante, discazo del flaco. Impresionante. Ah, no tengo. No, ni siquiera lo escuché. Los Amigos. Los Amigos. Muy bien, lo voy bueno. a innovar. Impresionante, muy yacero como siempre el amigo. Bueno, seguimos avanzando en este día tan frugal. Nos quedan algunos minutos para irnos. Mabel ya está descorchando el champán. Mabel, ¿dónde la pasas el año nuevo? ¿Villa Gesell? ¡Apa! Ah, mirá que bien, ¿eh? ¿Familia ya tenés? Mirá qué lindo. ¿Cuándo te vas? A la medianoche de hoy. Qué lindo. ¿La costa y la playa? Ojo, no hay que alcoholizarse en la playa, uno puede terminar en el mar nadando. O muy quemado. Muy quemado. Me encanta la playa, qué bueno la playa. ¿Viste bueno. que te pasa eso? Que tomás una cervecita en la playa y medio que te adormitas y. ¿Qué? Y te quemás. Ah, pensé que iba a decir algo. ¿Vos naciste allá en Villa Gesell? Ah, Misiones. Bueno, perdón, disculpe. Villa Gesell, la lleva, viste, la vida es así. Uno nace en Misiones, trabaja en Capital y se va a festejar el Año Nuevo en Villa Gesell. Qué lindo. Tenemos varios amigos que están allá en la costa. Como un grupo así de gente desordenada. el grupo Carlín está también en la costa. Ah. En este momento festejando Año Nuevo. Hace una semana están alcoholizándose. Esperemos que manden una contra. Una semana festejando Año Nuevo. Una semana. Sí. Gente que no para de prender carbón. Bueno, basta, nos fuimos al demonio. Saludos para todos nuestros oyentes. Me mandan algunos mensajes que no puedo reproducir. Saludos de fin de año. Ah, esto. Estamos en Valentín Alsina, Central, esto. Barrio Obrero. Llamado a la solidaridad. Qué palabra difícil. Solidaridad. Mejor es conciencia nacional, como dice Luis Delía. Estamos en el puesto del kiosco, la revista. Vos sos de Lanús, sos de Avellaneda, sos de Valentín Alsina, de esa zona, de por ahí. Bueno, podés acercarte a Juan Domingo Perón, la conocen todos, al 3200 en Valentín Alsina. En ese puesto diario está la revista Martia. ¿Querés conseguirla? Andá y comprala ahí, así lo convencemos al puestero que nosotros somos un producto que se vende. ¿Cuándo empiezan los cambios de calles de Juan Domingo Perón a Rojas por este gobierno? No, ya sería. Yo no creo que no es por Rojas, perdóname. Es por Ballena. Ballena Azul al 2200. Ayer tuve una discusión con mis amigos de los jueves y yo tiré. ¿Tenés amigos de los jueves? Tengo amigos de los jueves. Sí, son amigos de toda la vida y nos juntamos los jueves. Ahí tenemos muchos amigos. Ayer inclusive fue mi hermano. ¿Tenés hermano? Tengo un hermano, sí. ¿Más grande o más chico? Un año más grande que yo. Que posiblemente me esté escuchando. Porque le mandamos un abrazo. Está de vacaciones, Andrés. Bueno. Lo que yo decía es que este gobierno va a hacer lo que La Rúa, o sea, fue un lapsus, no logró. Va a voltear el aguinaldo. ¿Cómo voltear el aguinaldo? Anótalo. Anótenlo, este gobierno va a voltear el aguinaldo. Primero va a ir por el aguinaldo de mitad de año. ¿Vos querés decir que van a proponer no se pague el aguinaldo? Van a proponer y la gente, con el discurso de que eso trae inflación, que es malo y no trae inversiones, lo van a voltear. No. Anótenlo después, porque va a ser una, es una primicia. Lo anotamos. Anótalo. Ya Triaca ya mandó, está trabajando en el proyecto de, para voltear todos los convenios colectivos de trabajo. Lo van a mandar al Congreso en marzo, cuando vaya el payaso a hablar. Va a hablar de ese tema. ¿De sacar el aguinaldo? Te lo anoto. No. Llega a suceder eso y te llamo por teléfono. No, de va a hablar... Me llama varios si llega a suceder eso. Por eso. Va a hablar de, en su alocución del 1 de marzo, va a ir con la carpetita de la renovación de los convenios colectivos de trabajo, lo que va a ser el avance sobre todos los que son organizaciones sindicales, tanto de base como, bueno, sobre trabajadores que no están sindicalizados también, ¿no? Porque eso es habla de todo el universo trabajador. Ese va a ser el próximo paso que va a dar el macrismo. ¿Y qué tenés que ir a pelear tu sueldo con tu jefe, digamos, ahí mano a mano? Claro, lo que ellos proponen es ir a pelear mano a mano, vos, individualmente, lo que genera una ruptura en las relaciones... intersindicales, o sea. Durísimo, bueno. Anótenlo, Esperemos después... que no puedan avanzar. Sigue el tema Milagro Salas. Ustedes sabrán que nosotros lo tomamos muy en serio este tema y tiene que ver con que tuvo ahora una nueva condena, una contravención. ¿Sí? El juzgado contravencional número 1 de Jujuy condenó a Milagro Sala, que lleva 349 días privada de su libertad, a pagar una multa de 3.780 pesos. Además, la inhabilitaron a ocupar cargos electivos en organizaciones por 3 años. El crimen, haber acampado hace un año para protestar contra el gobierno de Morales. Interesante, 3 años, que es cuando se va Morales a patadas en el culo de la gobernación. O se va antes Morales. No, como decía un compañero nuestro, decía, bueno, que ella no va a estar a nombre en cargo efectivo, que esté en otro. ¿Cuál es el problema? El futuro de Morales es refugiado en Miami. Ese va a ser el futuro del delincuente Morales. Ese va a ser el futuro. Bueno, en protesta con respecto a esto, 9 magistradas, entre ellas la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós, renunciaron a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Esto es un hecho simbólico, pero muy importante. El motivo es que la asociación premió a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Aurora de Lange de Falcone, que privó la libertad de Milagro Salas. Vamos a una pausa y venimos con deporte, ¿no, Lucas? Exactamente. Venimos con deporte en este último programa de Revista Amartya. Ah, muy rico, Lopecito. ¿Quedó un poco para repetir? General, acuérdese lo que le dijo el doctor con respecto al colesterol. Sí, tiene razón, Juan. Y no solo por el colesterol, El sobrepeso en una persona de tu edad es riesgoso. Natural, natural. Como el cuento ese que dice que una mujer fue al médico para que le recete algo para adelgazar. Y el doctor le dijo, mire, señora, es sencillo. Debe mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. Y la mujer le contesta, ¿cuántas veces, doctor? Cada vez que le ofrezcan comida. Genio, genio, usted es el mejor, mi general, el mejor de todo. Genial, genial. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.

Ah, va, finalmente va a ser Haaland. Finalmente va a ser Haaland, el tectónico, declarado socio e hincha de Independiente. Ah. Parece que es socio de los 6 años. Hay un audio que le manda un acercado de Pablo Moyano. Y le cuenta toda la historia de Independiente, y el chabón se vende. Muy, muy, muy raro escuchar ese tipo de audio. Está bueno, si lo encuentran por ahí, lo pueden escuchar. Yo lo que escuché que se quejaba Moyano de que tenía mucho gasto en tecnológico, claro, en equipos. Porque tiene como una mini pyme Haaland. Son 12 personas que trabajan con Haaland y además trabaja con todo esto de GPS, drones. Ajá. Tienen como una empresita, digamos. Y bueno, parece que tiene su costo, ¿no? Tiene que ganar entonces. Tiene que ganar, sí, ponele. Pero a Defensa y Justicia le fue bien en su momento, con un equipo que nadie daba 2 pesos, un equipo que jugaba bien, bueno, con una idea parecida a la de Milito, que Milito lamentablemente no pudo llevarla a cabo, una idea de buen juego, de ir al ataque. Pero bueno, parece que también hay unas ciertas rispideces con Claudio Vivas. Claudio Vivas es este ex ayudante de Marcelo Bielsa, que dirigió a Racing, Instituto, Banfield. Uh-huh. Tuvieron algún cruce cuando Haaland era ayudante de Almeida en Banfield y que Claudio Vivas estaba en las inferiores de Banfield. Parece que tuvieron algunas rispideces, algunos chispazos. Así que apenas nombraron a Haaland, salió Claudio Vivas atrás y dijo: no me llevo bien con Haaland, no sé cómo nos vamos a llevar, dijo. Directamente. ¿Pero Vivas qué está haciendo? Está en las inferiores independientes. Bueno, que hay que sentarse y charlar. ¿Qué más tenemos? Hay que sentarse y charlar. Y bueno, tenemos la gran partida de Tevez, ¿no? Por unos cuantos pesitos. Finalmente Tevez se fue a China sin despedirse de nadie, sin hablar con la prensa, sin hablar con nadie. No, pero porque le robaron. Porque una situación de inseguridad. Qué merzo, boludo. ¿Le robaron? ¿Le robaron? No se cree nadie eso. Sí. Igual esa la guita que tiene Tevez no va a tener un tipo parado ahí en la puerta. Está bien. Igual ya sabemos. Ya cumplió con lo que tenía que cumplir, Tevez. Venía a hacer campaña por Macri. No, pero perdóname, Macri dijo que Tevez se va a China para construir mejores relaciones comerciales, sí, con China. ¿En serio? ¿Qué tipo pelotudo me está jodiendo? No, no, lo dijo. Y dijo que hay un cálculo de no sé cuántos chinos vienen a Argentina a hacer turismo y que el hecho de que Messi, va a decir, que Tevez vaya a China va a hacer que seguramente crezca ese número de chinos que vengan a la Argentina. O sea que dependemos de Tevez que venga la lluvia de inversiones. Me acuerdo los pelotudos que decían el jugador del pueblo. Que nunca fue el jugador del pueblo de nadie. Y bueno, quedó claro que es el jugador amarillo. O sea, hablando no por chino. Hablando un poquito en serio, ¿es necesario que se vaya a China? Supuestamente fanático de Tevez, fanático de Boca, mejor dicho. Sí. ¿Es necesario? Jugó en la Juventus, jugó en el Manchester United, no es un tipo que... Es mucha guita, me parece. No es un tipo que viene de jugar en la C, digamos, y de repente te llega una oferta millonaria. Yo creo que... Me parece que Chicho está indignado con la situación. Me Chicho, parece. Chicho que apareció. Escucha a Chicho. Y es un fletero, es fletero. Después vamos a dar el número para acá. Pedile el audio. Escuchemos a Chicho. Buen día, muchachos, soy Chicho, el fletero de Caballito. La verdad estoy indignado, me lo decían, no lo podía creer. Carlos Tevez, solamente viniste a hacerle la campaña a Macri, nada más que eso. No viniste por amor, no viniste por nada, no te creo nada, no te creo las lágrimas, no te creo el robo, no te creo nada. Viniste a cagarle la carrera a Ham, viniste a dejar afuera de Boca de todo y viniste porque te lo pidió Macri. Hicieron un negocio, sos un caradura Tevez. Chao, nos vemos, ¿eh? No vengas nunca más. Enardecido, ahí teníamos al... Bueno, un poquito enojado. Chicho de Caballito, ¿no? Fletero, amigo, después pasemos el teléfono. Sí, fletero, un lujo de fletero, Bueno, después pasa el teléfono. Y bueno, en relación con esto, también Cristiano Ronaldo tuvo una oferta de China. 300 millones de no sé qué. ¿Qué les pasa a los chinos? No sé, parece que están en medio... ¿No pueden pedir un pase? Yo voy a hacer radio a China. y bueno, Cristiano Ronaldo dijo que no, ¿no? A diferencia de Tevez, ¿no? Pero bueno, insisto, no me parece que Tevez tenga necesidades. ¿No es un desafío deportivo? Para nada. Es un desafío de la cuenta bancaria. Pero vos me decís que la cuenta bancaria de Tevez es chica, digamos. O sea, como para decir, che, me voy a hacer la diferencia. Si ya le hiciste la diferencia, digamos. ¿Qué? ¿No tiene para vivir Tevez? No tiene, bueno, igual tiene es lindo China, te digo, ¿eh? Yo digo, te vas a vivir 2 años a China. Es una de las potencias, la futura potencia mundial. No, seguro, eso no está. Están haciendo una revolución industrial. El otro día vi un video que hacen un edificio en 15 días. levantar un edificio. Impresionante. Bueno, el muchachito este que estaba en 678, Luciano, no me acuerdo el apellido ahora en este momento. Galende. Tiene un programa en China, un programa que va a distintos lugares en China. Mira. Y un programa ese es impresionante. Bueno, nos fuimos por las ramas, ¿no? ¿Pero qué es hablar chino, Galende? No, fue a mostrar en China y bueno, hablaba de esto que construían, hacen todo con bloques. Bueno, claro, nos fuimos, impresionante. Nos fuimos por las ramas. Pero no, bueno, yo qué sé, más Tevez, la verdad que, claro, cada vez menos el jugador del fútbol y además su relación con Macri, para algunos de nosotros lo afecta demasiado, pero es un buen jugador y bueno, che, tiene un contrato en China y bueno, que lo vaya a hacer. Igual sí, es un buen jugador, nadie está en discusión, ¿no? Pero creo que esperábamos, por lo menos yo no soy hincha de Boca, ¿no? Obviamente, pero creo que esperábamos más. Y los hinchas de Boca esperaban, ¿no?, que ahora que mejoró el equipo en los últimos partidos, yo lo veo a mi viejo está amargado, juega Boca mal, pero esto estaba contento, mi viejo se operó de la garganta y se le quitó los 4 goles contra River, un desquiciado total, estaba lindo para el año que viene Boca con Tevez, con el equipo que el Bellido estaba armando. La vuelta de Gago, sí, bueno, exactamente. Se fue. Gago iba a jugar a Libertadores. Ah, no, eso no. No, fue un desliz. Pero digamos, Tevez venía a ser la gran figura en Juventus, goleador, la rompía, la descosía, y vino acá a Argentina y no digo que jugó mal, pero tampoco fue la gran figura. Sobró. Se llevó un campeonatito chiquito y nada más. Sobró. Y bueno, muchos se quedan con la última imagen del partido contra River, partido contra Racing de local, que bueno, que ahí lo sí único Tevez que jugó muy bien. Sí, no sé si lo único, tampoco es que jugó mal Tevez, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco me pasó la figura descollante, claro, de cómo la venía rompiendo en Italia. Che, y el fútbol, porque hay amenazas de que no empieza el fútbol. Tenemos problemas. Parece que la guita de diciembre que tenía que llegar no llegó. No llegó tampoco la de noviembre, ¿eh? Llegó menos. Menos la de noviembre, exactamente. No, y la guita de diciembre no llegó. Entonces se reunieron los máximos exponentes de los clubes en un hotel y le mandaron una nota a la FIFA. Le dijeron a la FIFA: FIFA, vos sos lo que pusiste la comisión normalizadora, hacete cargo ahora, le dijeron, ¿no? Digamos, una cosa así. Pero bueno, todo este lío de la rescisión del fútbol para todos, las empresas estas que llegan, sí, pero que no llegan. Aparte, quedó muy claro, sobre todo por la postura que tomó Tinelli, quedó muy claro que la situación de irse, de terminar el fútbol para todos, fue una cuestión del gobierno, y claramente los dirigentes dijeron, bueno, nosotros no firmamos nada, fue todo mentira esa cuestión que hicieron, háganse cargo ustedes, que ustedes voltearon y que no quieren poner la guita. Claro, pero ellos le están diciendo a la comisión normalizadora, háganse cargo ustedes, claro. Yo no tengo nada que ver con el gobierno, relate vos con el gobierno. Y la FIFA ya amenazó en dejar afuera de todo lo internacional a la AFA, porque Servini de Curia por el tema de la judicialización del fútbol, claro. Cosa que el estatuto de la FIFA lo prohíbe. Claro, los intimó a que llamen a elecciones antes de fin de año, que bueno, obviamente no va a pasar. Sea de la noche. Pero insisto, yo creo igual que hasta que no las cosas no se normalicen, no justamente con esta comisión normalizadora, digamos, hasta que no haya elecciones y se nombre un nuevo presidente y todo se empiece a trabajar más o menos en lo normal, todas estas cosas van a seguir sucediendo. Y digamos, aparte, el que ganó el casting, como dijo Ferreira, está todavía guardado. Sí, parece que está un poco... Parece que tiene para un rato ahí. Parece que está un poco mejor. No vuelve más, Marín. Está cableado todo. Parece que está un poco mejor igual. Que estuvo, Armando Pérez, ¿no? Que estuvo mal, pero parece que está un poco mejor. Pero bueno, tenemos otras novelas. Por ejemplo, tenemos Montero en Rosario Central, que agarró Rosario Central. En el Burruchá, que se fue de San Martín de Sarmiento de Junín. Bueno, todas las novelas del verano. Que bueno, hace que muchos clubes, al no tener este dinero que no les llega desde la AFA, se les está complicando, digamos. Se está complicando. Por ejemplo, Burruchá. El Junín se fue porque no tenía plata. Se fue, dijo que no va a llegar un peso. Dijo, acá no hay plata, no puedo trabajar, me voy, dijo. Y bueno, ¿qué más? Racing, bueno, con Coca, ya lo habíamos dicho. River, que está armando su plantel. Bueno, tenemos un montón de novelas del verano que, bueno, está faltando dinero. Así que va a estar medio complicado. Pero bueno, nada, esta fue la columna. A partir de enero vamos a traer vamos a volver a las historias así. Me encantó, eso me gusta, Te gusta, historias, ¿no?, del deporte. Tenemos un jugador que jugaba con la cara pintada. Adelanto, para la semana que viene. ¿Cara pintada? Jugaba con la cara pintada. Qué raro eso. En el ascenso. No sea discriminador. Bueno, me gusta, me gusta que volvamos a esa cultura del deporte, ¿no? Que el otro día hicimos una entrevista a Apo, por ejemplo, que está muy vinculado a relatar el deporte, el fútbol en particular, sino también a poder buscarle la vuelta a la historia. Y bueno, vamos, de esta manera nos vamos del deporte y volvemos. Hay noticias de último momento importantes. Ya venimos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, no, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Si vos crees que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Arriba! Todos ahí en sus casas. ¡Último día, Mundial, hijo de puta! ¡Vamos! Último año. Todos ahí, todos. Larguen las cosas que están haciendo. Aflojemos, abrí la ventana y empecé a gritar. ¡Emborrachate! Porque este hijo de puta dijo que no. ¡Emborrachate! La concha de tu Macri. Vamos, todos juntos. La concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Qué palabra de mierda, viejo. Qué hijo de puta que sos. Me tomé 5 minutos para tomarme un té, decía la publicidad. Qué tipo funesto, Pero bueno, está cansado el hombre, dicen que no se detiene. Y la verdad que ha hecho un año muy largo. Esperemos que el año que viene se canse un poco más y se avejente. Vamos a escuchar los mensajes de nuestros oyentes que también están cantando en sus casas. Anda la concha de tu Macri. A ver. Los subsidios para todos esos vagos. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. Sí, buenos días, querido San Martiano. La verdad que fue, perdonan, ¿no? Un año de mierda. Pero les quiero desear felicidad a todos los que dirigen la radio, mi querida Radio Rebelde, pero también a los queridos oyentes y oyentas. La verdad que los adoro a todos. La verdad que a veces coincido, a veces no, pero los quiero muchísimo. Y cuando no los escucho, los extraño. La verdad que felicidades para todos, pero para mis queridos oyentes y oyentas, muchas felicidades, chicos. Un besito, Ángela. Buenos días, Mercedes de Piedra Buena. Compañeros de Amarcia, antes que nada desearles lo mejor para el año que viene, para ustedes, para su trabajo, para todo el equipo de la radio que nos hacen tan felices de poder tener un lugar en donde expresarnos. Gracias por todo lo que hacen. Y quiero decir que estoy con la compañera que dice que estamos esperando que también le metan una corrección como le pusieron a Milagro Sala para que no pueda ser dirigente ni militar durante 3 años, por favor, tenemos que empezar a movernos un poco, a ver si este año que termina y el que empieza nos espabilamos y salimos a la calle a reclamar nuestros derechos. La justicia no es justicia. Hola hermano, Eduardo Copelo, ¿cómo estás, Julián? Me falta Mandrake ahí, me falta Mandrake, Lotario, Nadar, Narda, ese compañerito que habló respecto de la radio que va como el cangrejo, puede escuchar Radio Mite, si que, viste, si no sirve Radio Cooperativa, Radio Rebelde, puede escuchar en la Mitre, Muy buen programa, Eduardo Copelo, felicidades hermano, un buen abrazo, grandísimo, infernal, chau. Sí, buen día amigos. El comentario mío es de la inseguridad. Los personajes que pone Macri en la palestra, que son tanto la Bullrich, que nunca hizo nada bien, solamente para su bolsillo, su negocio, igual que este Ocampos, dos cobardes que no tuvieron la valentía de acercarse a la familia de este chico o del otro señor asesinado para hablarles, reconfortarlos, son dos sinvergüenzas. Y el 2017 es, como dicen los quineleros, la desgracia, y así lo van a ver. Recuerden este día, y gracias por escucharme y felicidades. Buen día, compañeros. Los llama Rita de Villa Crespo. Yo voto por una consigna, por un 2017 sin Telam, porque si tenemos la paca Urondo, ¿qué estamos haciendo con Telam? Un 2017 sin Telam. Querido rebelde, el Bauen es igual que Chicone, pero nosotros, el Estado se quedó con el Bauen, se lo tendría que haber expropiado como expropió Chicone, porque tiene los mismos vicios de estos empresarios: créditos sin pagar en el tiempo de los genocidas, las cargas sociales, y el Estado nacional y popular se hizo cargo de Chicone. Y la verdad que estuvimos flojos con el Bauen, ¿no? Un besito, Ángel. Muchachos, nada más alejado del pensamiento conservador de Macri de los años 30, viejo, antiguo, que el pensar cooperativo, el pensar y el actuar cooperativo. Pero es tan cobarde que es incapaz de fundamentar con esto su veto. Ahí estaban los mensajes al 4524-7816. Los últimos mensajes del año, ¿eh? Abrazo grande a todos los oyentes. Muchas gracias por los cariños, los abrazos. Los sentimos adentro del corazón muy, muy, muy profundamente. Hay nuevos oyentes de esta radio. Hay el amigo El Pepo, no El Pepo, El Cumbiero. El Pepo, un amigo que estuvo escuchando el programa, le encanta. Qué bueno eso, saber que uno lo están escuchando. A Maite, que es una ilustradora importante de nuestra revista, que dice que siempre escucha todos los días. Le mandamos un enorme beso a Maite, que es una peleadora profesional, pero que nos hace muy bien, nos hace muy bien pelear. Sí. Saludos también de nuestro fiel oyente, Romano Moros. Ay, claro. Saludos al botón de Julián Andreu. Qué bueno. Che, espero que su 2007 sea muy bueno. Y a Juan Singuita también nos escribe y nos manda un saludo de fin de año. Ahí está, che, quiero meter el chivo de Chicho, loco. El fletero, si lo quieren llamar, dejo el teléfono, se llama Nicolás, para que lo sepan. Es 15-38-03-9285. Lo repito, 15-38-03-9285. Nicolás Chicho, el fletero de Caballito. Ahí está, meto otro. Si querés, tenés cucarachas, hormigas, limpieza de tanque, desratización, llama al Búho Fumigaciones. Solicita tu presupuesto al 15-5-4-6-1-1-3-1-2. 15-5-4-6-1-1-3-1-2. Y si no, lo puedes hacer a través de un mail al buhofumigaciones@gmail.com. En este momento está de huelga Atucha. Esto es un dato muy importante y no tiene que ver con un reclamo salarial. Tiene que ver con que parece que están tercerizando especialistas que trabajan en la planta. Esto es muy preocupante. Atucha es la generadora de electricidad. Esto es una noticia de último momento. Están en este momento, denuncian amenaza a los trabajadores de Atucha. Esto viene por todo, en serio, no joda. Esto es solamente un año. El programa se está yendo, ya se está acabando. ¿Qué? Me manda un saludo que dice, mandame saludos a mí, mierda. ¿Quién? Es mi mujer que me requiere. Ruth, sí, mándale un beso a Ruth. Así, tipo, mandame saludos a mí, mierda. Mierda, carajo. Como diría. Recordá para irnos antes de despedirnos, nos quedan algunos minutitos. Vos querés colaborar con la Radio Rebelde, lo podés hacer, tiene una cuenta bancaria. El compañero Luis de Lía todas las mañanas da, al final del programa, hace una rendición de cuentas. Este mes, muy bien, más de 70 lucas se juntaron. Impresionante. Impresionante el trabajo que hacen los oyentes de Radio Rebelde. Y como Luis decía en el brindis, no es la radio de Luis. Lo que queremos es que sea una radio de los oyentes. Uh-huh. Él propone armar una cooperativa de oyentes. La verdad, qué nivel, ¿eh? Así que si querés depositar, ¿por qué no entras a la página www.radiorebelde.com.ar? Tenés el CBU, ahí lo fijás tranquilo, lo anotás, ¿eh? Para que no, porque por radio, si no, se hace medio engorroso. Bueno, La verdad que uno no quisiera irse, pero hay que irse. Sí. Se cumplen 12 años de Cro-Magnon, ¿no? Al margen de responsabilidades y todo lo que podamos decir, se murieron 194 pibes, ¿no? Esa noche. Sí. ¿Cuánto se cumple? 12 años. 12 años. Qué terrible. ¿Cuánto de eso, de ese tremendo drama, generó la presidencia de Macri? Bueno, dejo esa pregunta. Bueno, sí, claro, fue la puerta de entrada al macrismo, pero más allá de eso, recordar a las víctimas, recordar a sus familias que han intentado buscar justicia de un complejo empresarial que cerró las puertas con cadenas, de también un Estado que más allá del grado de responsabilidades no hizo todo lo que tenía que hacer. Me parece que sin decir fuimos todos, sí, habla de todo lo que hay que mejorar como sociedad, porque ante la muerte de unos pibes que fueron a ver un recital y tuvieron ese desenlace, la verdad es que lo único que puede uno pedir es justicia, más allá de cómo haya resuelto cada uno de esas almas, ¿no? Que la verdad que fue muy duro, me acuerdo, 12 años, impresionante, en el barrio 11, la catástrofe de Cro-Magnon. Pero bueno, nos vamos porque ya viene Javier Vicente, está listo, así que levantemos nuestra copa imaginaria, ¿no? Porque sí. El presupuesto no da para otra cosa. Y brindemos. Lucas, feliz año nuevo. Muchas gracias, buen año para todos y que esperemos. ¿Dónde la pasás? Sea un poquito mejor. ¿Dónde Isa? ¿Tu hermano sigue con fiebre? Dice. Mononucleosis. Dice. Casi creí que casi me contagiaba el otro día, pero estoy bien. Mando saludos para todos, para Mama y para todos los productores. Mando saludos para todos. Ahí está, ¿eh? ¿Usted dónde la pasa? En la casa de la hermana de mi mujer. Ahí está, Ruth, mandale un beso porque ya mandé, sí. No comes vitelnone, sino comes vitelnone y afuera. En el balcón. En el balcón. Sí, así que bueno, tranquilo, no, nada de... Nada de... Nada de abusos. No chupen de más. No. Eso sí. Muchas gracias, Julio Andreu. Bueno, nos vemos el año que viene. El año que viene. Continuaremos acá los viernes. Por supuesto. Metiendo bombas. Señora Mabel Batirola, que se va a Villa Gesell, gracias por su operación en todo a lo largo del año. Encerrar. Pulir. El señor Pablo, ¿dónde va a pasar Año Nuevo? No dice. No dice. Pablo, no sabemos ni dónde vive. En la clandestinidad. Nahuel, ¿usted que acá Capital? Acá Capital, sí, Nahuel. ¿Qué? Y al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Bueno, señoras y señores, mi nombre es Julián Saúd. Nos reencontramos el año que viene, ¿sí? El lunes volvemos, ya viene Javier Vicente con todo su equipo, ¿eh? Y que el año que viene no sea la desgracia para el gobierno, no para nosotros. Ya venimos. No, AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información.